Manténgase informado. Todo lo que necesita saber en una apretada síntesis. Las noticias del país, del mundo y también de la Argentina. Todo en 2 minutos y medio de noticias. Son las 22 horas con 12 minutos, la temperatura 12 grados, 12% de humedad, 1.112 hectopascuales, viento a 12 kilómetros por hora, visibilidad 12 kilómetros, altura sobre el nivel del mar 1,70 m, dólar 2.84 comprador, 2.33 vendedor, euro 1.12 dólares, merval 112. Precio de la soja a futuro Puerto de Rosario, 12 pesos el quintal. Marea en la costa occidental del Río de la Plata, 3 metros con 80 sobre la costa norte del paralelo 33. En Irak volaron 3 hospitales por el aire, 1.000 muertos. El nuevo embajador en Belice y la excuñada de Panigassi Legrand habrían pasado la noche juntos en una quinta de Don Torcuato Di Tella. Salazar mostró otro busto. Alejandra Pradón ahora se pega sola. Hay 4 curas truchos. Habría estallado la Tercera Guerra Mundial en Armagedón. La princesa Teresa cazó un oso panda en Calcuta. El príncipe Carlos continuaría deglutiéndose el tallarín. Graciela Alfano se peleó con Ale. Fonsi vuelve al 13. Se vendieron muchos discos de Michael Jackson. Francella firmó contrato en Polka. Desnutrición en Tucumán. Un perro caniche habría sido violado por un astronauta ruso en las barrancas de Belgrano. Los dueños del perro organizaron un casero lazo y hablaría en el acto el señor Blooper. El oro subió un 34% en el mes en curso. Bajó la temperatura 3 grados, se detectó vida inteligente en Washington, Australia ganó el Mundial de Rugby Femenino 7, Deportivo La Coruña obtuvo un importante empate frente a Sporting Armendia, hay olas grandes en Mar del Plata, se acelera el efecto invernadero. Se derriten los hielos, suben las aguas. Mónica y César volverían al noticiero del 13. Los mellizos Esqueloto no serían mellizos. Biasati está constipado. El vocero de prensa de la primera dama de la República Argentina se va de vacaciones el fin de semana a Colonia. Lluvia ácida en Córdoba, violaciones, secuestros, tiroteos, hurtos, robos y mucha sangre. Estados Unidos bombardeó La Habana. Japón entró en la guerra. Explota otra garrafa social en Florencio Varela. Aparentemente estaba vencida. Se descubrió que los piqueteros son millonarios. La temperatura subió 3 grados, sopla viento, baja la humedad. Descarriló un tren. Schumacher se compró un fitito de colección. En Magdalena hay un monaguillo travesti. ¿Qué pasa con los baches de la calle 13? Luis Miguel tiene tos. El divino pichicho de Su comió doggy por error. Estaría en terapia intensiva. Suben las aguas por el deshielo. Cayó una bomba nuclear en el Vaticano. Los ejércitos alemán, francés, español, holandés e italiano se enfrentan en sus respectivas fronteras. Cacho Castaña se hizo un implante capilar. Los nocheros... Un momento, por favor. Noticia de último momento. Paren las rotativas. Se arrojó al vacío Diego Maradona. Fue en un asado en Cuba. Tevez tiene caspa crónica. Son las 22 horas con 9 minutos y medio. La temperatura es de 18 grados. La temperatura es de 12 grados, la sensación térmica de 26.5%. En la Antártida hace frío y en Jujuy hace calor. En Córdoba llueve ácido sulfúrico, en Mendoza nieva. Se accidentó el Chaucha Garlopa. Se quemó un dedo con el borde de la plancha. Aparentemente estaría fuera de peligro. El Barcelona A empató 0-0 con el Barcelona B en el entrenamiento de hoy a la mañana. Nació un ñandú de dos cabezas en Jamaica. Los chinos desplazan 100 millones de soldados hacia la frontera española. ¿Hay guerra entre las divas? Llueven misiles sobre Roma, desapareció Australia. Honda expectativa por el último capítulo de Padre Coraje. Julian Weich tiene novia. Subió la marea, bajó el dólar. Volaron el Hospital de Niños de La Plata. Empató Lanús, gol en contra de Quilmes. Un misil con cabeza nuclear cayó sobre una escuela de Capital Federal. Aníbal Fernández dijo que Felipe Solá es falluto y pajuerano. El gobernador bonaerense le contestó con ironía que era malcriado y bigotudo. Son las 22 horas con 18 minutos y hay mucha humedad. En la Argentina mueren 100 niños por día. A Soldán le robaron la peluca en la prisión. Se hizo un lifting Marta Minujín. Bajó la temperatura a 20 grados. Una nube tóxica y venenosa se acerca a nuestra ciudad. Tenga cuidado al salir a la calle. Llévese suéter. Nos reencontraremos en media hora con todo lo que hay que saber. Radio lo mantiene informado.